Soldados y guardianes del rock y el metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, todo el poder, toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio de Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Desguerreados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creada por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Karina Santiago nos presenta El Metal Jamás Morirá. Productora de eventos para toda Venezuela. Facebook, Estrella del Mar. En TikTok, estrelladelmar.3. El metal jamás morirá. Otro aliado de la esencia. Bienvenidas y bienvenidos a este tu programa La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Esta semana tratamos de tomar las fechas más representativas dentro del campo inmortal del rock. Espero que sean de su agrado. Vamos a irnos de una vez a la música porque es a lo que vinimos. Y vamos a comenzar La Esencia con todos los hierros. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con una banda que ha pasado por el thrash metal, el metal alternativo, el death metal, el heavy metal, el metal progresivo, el speed metal, el nu metal, el gru metal. Y hablamos de una banda de acá, de este lado del continente. Hablamos de Sepultura de Brasil. ¿Y por qué? Porque el 20 de febrero de 1996, esta banda Sepultura lanzaba el disco Roots, Raíces. Fue lanzado en 1996, como ya les dije, y fue un disco de múltiples impactos a nivel mundial, porque este disco se convierte en uno de los más afamados de la banda por el hecho de incluir sonidos de la música popular brasileña en sus composiciones, como es el caso, por ejemplo, de la canción Rata Mahata. Pero hoy vamos a escuchar la canción número 1, Roots, Bloody Roots. Y el 20 de febrero también, pero del año 1967, nacía Paweł Maciwoda. Espero que se pronuncie así. Es un músico polaco conocido por ser el bajista de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions. Este señor, Paweł Maciwoda, comenzó desde el año 2004 a ser integrante de esta banda y hoy sigue en el camino. Comenzó a tocar el bajo desde muy joven, en la década de los años 80. Por ello fue apodado como Vevji, el niño en español. Y para escuchar a Power Machiwoda, el bajista de Scorpions, nos fuimos al último disco grabado por la banda, lanzado en febrero del año 2022, más exactamente el 25 de febrero. Es el disco Rock Believer, creemos en el rock, algo así, más o menos es la traducción. Y nos fuimos a la canción número 9, Peacemaker, algo así como el hacedor de la paz, el constructor de la paz. Es Scorpion por la esencia. Pero antes va a sonar Sepultura, así que, como dijo un amigo mío, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz y súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número 1, ahora en la web. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Hola, aquí es Max de Sepultura y los invito a escuchar La Esencia. ¡Hoy! Los mejores bajistas del rock están aquí en La Esencia. Peacemaker, peacemaker, bury the enmity. En esta parte del programa vamos a retroceder hasta los años 60, 70 aproximadamente. Finales de los años 60 prácticamente. El 21 de febrero, pero de 1969, la banda Deep Purple lanzaba el single Bring That Neck. Algo así como retuerce el cuello, Bring That Neck. Single lanzado este día por Deep Purple. El nombre Bring That Neck proviene de una frase que la banda utilizaba cuando tocaba en conciertos, describiendo al bajista o al guitarrista realmente apretando el cuello de la guitarra o del bajo. Por eso le decían, hey, bring that neck, para crear un ruido fuerte sobre la música. Es una frase entonces que utilizaba esta banda Deep Purple y que luego, cuando crearon esta canción instrumental, le pusieron este nombre tan reconocido y utilizado por ellos mismos. Aunque déjenme decirles un dato interesante. En los Estados Unidos, esta canción se llamó Hard Road. Era el nombre que reemplazó a Bring That Neck en los Estados Unidos. ¿Lo sabías? Solamente esto lo escuchas por La Esencia. Y ahora vamos a recordar a un fallecido este mismo día 21 de febrero, pero del año 2019. Fallecía Peter Tork, de verdadero nombre Peter Hallstein Torkelson. Él nació en los Estados Unidos y es conocido por ser músico y actor norteamericano, pero es mejor conocido por ser el tecladista y el bajista de la banda The Monkees. El 21 de febrero del año 2019, Peter Tork murió de complicaciones asociadas a una enfermedad muy rara que sufrió años antes, un tipo de cáncer llamado quístico adenoide, un raro tipo de cáncer dependiente de las glándulas salivales. Peter Tork tenía 77 años. Y de ellos, The Monkees, vamos a escuchar para recordar a este señor músico Peter Tork una de las canciones más conocidas de esta banda norteamericana. I am believer, soy un creyente. Pero recuerda que antes va a sonar Deep Purple con Bring That Neck, retuerce ese cuello. Y después, The Monkees con I am believer. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. La música instrumental también suena por La Esencia. Thank you. vieja, pero muy buena. For someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not afraid. A doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer. Y vamos a hablar un poco de la historia del rock and roll. Jerry Lee Lewis fue el último gran héroe de toda esa camada de rock and rolleros pioneros de los años 50 que falleció, les repito, el último de la gran camada del rock and roll. Pero no vamos a hablar de él, sino que vamos a hablar de una canción. Oigan lo siguiente, el 22 de febrero de 1957, la canción Walla Lotta Shaking Going On la tuvo que tocar en un concierto nada más y nada menos que 25 veces. Esto es increíble y está en los anales de la historia del rock and roll. En 1957, cuando Jerry Lee Lewis alcanzaba el éxito masivo con esta canción, Sam Phillips no estaba convencido de grabarla debido a su contenido sexual, que la hacía más propia del gusto del público negro. Pero finalmente Jerry Lee Lewis lo acepta y la graba. Pues bien, en Arkansas, el 22 de febrero, impresionó tanto al público que la tuvieron que repetir 25 veces en la misma noche por su alto contenido sexual excesivo para la sociedad de la época. Estamos hablando del año 57. Fue censurada en muchos programas de radio y televisión. Después de no ser admitida en el show de Ed Sullivan, calificada de inmoral, la presenta en otro programa de televisión, el cual fue muy bien visto. Walla Lotta Shaking Going On, 25 veces en una sola noche fue tocada por este señor Jerry Lee Lewis. Y esto ocurrió un 22 de febrero de 1957 y por eso vamos a sonarla ahora por la esencia. Y de 1957 pasamos a 1997. Glenn Albelais nació el 22 de febrero de 1968, guitarrista norteamericano de heavy metal que pasó por la banda de thrash metal Forbidden y luego tocó en la banda Testament. En 1992, el guitarrista principal Alex Skolnick le informó a la banda Testament que dejaría la banda al finalizar una gira, y este mismo sugirió a Glenn Albelais para sustituirlo. Los miembros del grupo estuvieron de acuerdo y entra entonces a esta banda Testament Glenn Albelais. Glenn luchó por ser parte del equipo de redacción de Testament y esta fricción resultó en que dejara la banda. Se le pidió a Glenn que se reincorporara en 1997 para tocar en una sola canción de un disco llamado Demonic, demoníaco. Una sola canción tocó en este disco y esta canción es New Eyes of Old, algo así como Los Ojos Nuevos del Viejo, y lógicamente después participó en la gira, pero en este disco Demonic tocó esta sola canción que es la que vas a escuchar por aquí por La Esencia. Entonces, Jerry Lee Lewis, Wall a Lotta Shaking Going On, va a sonar primero por La Esencia y luego Testament con New Eyes of All, Los Ojos Nuevos del Viejo. Te recuerdo que estás en La Esencia, lealtad al rock a toda prueba. Mientras más escucho los grupos de moda, más quiero a mis discos viejos. Well, come on over, baby, a whole lot of shaking going on. Why don't you give me, give me shaking for me all night long? I ain't begging, oh, a lot of shaking going on. Well, come on over, baby, we got chicken in the barn. Woo! My name is Jerry Lee Lewis, damn sure got the bull by the horn. I ain't begging. Shaking going on. Well, I didn't shake it, baby, shake it. I didn't shake it, baby, shake it. I didn't shake it, baby, shake it. I didn't shake it, baby, shake it. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Chicken in the barn, who's barn, what barn, my barn. Come on, baby, I got the bull by the horn. I ain't begging, oh, lot of shaking going on. Easy now, I just shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Woo! Shake it one time for me. Oh, well, the hell, the they give me a little loving, got me a whole lot of shaking going on. Easy, baby. Yeah. All you gotta do, honey, is just stand it in one little spot. Then you wiggle it around just a little bit, baby. That's when you got something. Well, you can shake it, don't you break it. Rip it up and I will take it. Give it to me, got to have it, gonna get it. Can't do without it, never good enough. Did it try to do it for me, baby. Woo. Come on, now come on, oh come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Thank you very much. El poder de los 90 en la esencia. Y en esta parte del programa tenemos a dos reinas. Oigan esto, qué casualidad. Queen va a ser la primera banda y después Queensrÿche. Pero vamos por orden. El 23 de febrero de 1974, la banda Queen lanza el single Seven Seas of Rye en Inglaterra. Los siete mares del Rye es una canción de esta banda Queen escrita por Freddie Mercury, una versión que aparece como la canción que finaliza el álbum homónimo de la banda Queen 2. Inicialmente, Seven Seas of Rye era simplemente un boceto instrumental que cerraba el álbum, una reedición expandida planeada para ser incluida en su álbum Queen 2. Es más o menos la historia de este single, Seven Seas of Rye de Queen, lanzada entonces el 23 de febrero de 1974 en el Reino Unido. Y la otra reina que va a sonar ahora es Queensrÿche. ¿Por qué? Porque Michael Wilton nació el 23 de febrero de 1962 en San Francisco, Estados Unidos, guitarrista norteamericano de la banda de metal progresivo Queensrÿche. Fue en la escuela donde conoció al baterista Scott Rockenfield y juntos comenzaron a grabar en 1981. La vida musical de Wilton comenzó cuando tenía 8 años de edad y empezó tocando un bajo de un tío suyo que había fallecido trágicamente en un accidente motociclístico. Y lógicamente, como ya deben ustedes de suponer, tocaba canciones de los Beatles, de Jimi Hendrix, de Rolling Stones y también de Bob Dylan. Pues bien, para celebrar un año más de vida de este guitarrista, nos fuimos al álbum Operation Main Crime de Queensrÿche, lanzado en el año 1988. Este es un disco conceptual, narrativo, que tuvo una excelente crítica masiva y un gran éxito comercial. La historia del disco giraba alrededor de un drogadicto que es, valga la redundancia, drogado para asesinar en nombre de un movimiento contestatario. El drogadicto está atrapado entre su lealtad a la causa y su amor por una prostituta. Operation Mindcrime fue mencionado por los críticos junto a discos conceptuales notables para la época, tales como The Wall de Pink Floyd y Tommy de la banda The Who. Operation Mindcrime, entonces, de Queensrÿche, va a sonar ahora por La Esencia. De allí tomamos la canción número 12, I Don't Believe in Love, No Creo en el Amor. Es Queensrÿche, entonces, y antes va a sonar Queen con Seven Seas of Rise, Los Siete Mares del Rive. Te recuerdo que estás en La Esencia, el programa número uno en su estilo, ahora en la web. Las mejores voces del rock están aquí, en La Esencia. Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. On the other side, but I knew right then I'd never find. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Por algo es el programa número uno en su estilo. Let's go. La esencia. Let's go. Y en esta parte del programa regresamos a los años 50, más exactamente un 24 de febrero de 1958. Chuck Berry, otro grande del rock and roll, pionero de este género, con su canción Sweet Little 16, dulce pequeña de 16 años, entraba al Billboard en la posición número 2. Sweet Little 16. Canción de rock and roll escrita originalmente y grabada por Chuck Berry, fue lanzada como single. El sencillo alcanzó, como ya les dije, el puesto número 2, que fue la posición más alta que obtuvo Chuck Berry, con la excepción del número 1, My Ding-a-Ling, en 1972. Pero esa es otra historia. Sweet Little 16 también alcanzó el número 1 en los éxitos más vendidos de rock and roll. Y la revista Rolling Stone la posicionó en el puesto número 272 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. La canción habla sobre una chica a la que le encanta el rock and roll y cuando cumple los 16 años pide como regalo a su mamá y a su papá que por favor la dejen asistir a un concierto. Y la canción habla cómo esta chica se viste para asistir a los conciertos. Es más o menos la historia del rock and roll contada esta vez de la mano de Chuck Berry con esta canción Sweet Little 16 por aquí por La Esencia. Y también un 24 de febrero, pero de 1952, nacía Steve Dobby Dawson, más conocido como Steve Dawson, músico inglés, conocido por ser bajista y uno de los miembros fundadores de la banda de heavy metal Saxon. Inició su carrera musical en 1976 con la banda SOB junto a Graham Oliver. En el mismo año, ambos se unieron a los músicos Bill Byford, Paul King y Pete Gill y fundaron Son of a Beach, que posteriormente pasó a llamarse Saxon, donde estuvo hasta 1986 para retirarse, oigan esto, por tener problemas matrimoniales. Steve Dawson, entonces, 24 de febrero de 1952, su fecha de nacimiento. Y para celebrar entonces un año más de vida de este señor, nos fuimos al año 1981. De allí tomamos el disco Denim and Leather, el cuarto disco de esta banda de heavy metal, y nos fuimos a la canción número 2, Never Surrender, Nunca te rindas, nunca rendirse. Es lo que nos dice la agrupación Saxon el día, tarde, noche de hoy. Pero te recuerdo que antes va a sonar un pionero del rock and roll llamado Chuck Berry con Sweet Little 16. Te recuerdo que estás en La Esencia. Aquí recorremos todas las épocas dentro del campo inmortal del rock y ahora te lo vamos a demostrar. 1958 y luego pasamos a una canción de 1981. ¿Qué mejor prueba que eso? Estás en La Esencia. Los pioneros de los 50 en La Esencia. They're really rockin' in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. All over St. Louis and down in New Orleans. Sweet little 16, she just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run, boy. Somebody steal the show. Oh, Daddy, Daddy, I beg of you. Whisper to Mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on.

donde la noche se transforma en un infierno de ruido y locura. Deja atrás la monotonía, el caos social, y sumergite en el sonido que te hace sentir vivo. Estás en el lugar correcto. Potenciados, Radio Sur, vamos a hacer ruido, vamos a hacer historia. En el aire, Joyce Radio. Solo buena música. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal. Por la esencia. Atención los fanáticos de Van Halen o Van Halen, como quieran ustedes decirles. El 9 de enero de 1984, la banda lanzaba el disco 1984, el sexto de esta agrupación comandada por David Lee Roth, por Eddie Van Halen, Michael Anthony y Alex Van Halen. Pues bien, de ese disco tomamos la canción número 2, Jump, Salta. ¿Y por qué? Porque exactamente el 25 de febrero de 1984 lanzaban esta canción como single y logra la posición número 1, que para el historial de la banda sería su primer número 1 en la historia. Es Jump de Van Halen por la esencia. Y del salto de Van Halen, Jump, vamos ahora a caminar, Walk. De Pantera vamos a escuchar. ¿Y por qué? Porque el 25 de febrero de 1992 esta banda Pantera lanzaba el disco Vulgar Display of Power. El álbum ha sido catalogado por muchos críticos como uno de los más influyentes de la década de los años 90, asentando las bases del groove metal, ralentizando los tiempos de las canciones e incorporando un estilo vocal más áspero y duro. Es Vulgar Display of Power de la banda Pantera, entonces, que sale el mismo día que Jump logró la posición número 1 de Van Halen. Pero ahora estamos hablando de Pantera. Y como ya les adelanté, vamos a escuchar la canción Walk, Camina. Es una canción lanzada como sencillo el mismo día, 25 de febrero de 1992. Walk aparece en el puesto número 16 en el ranking de las 40 más grandes canciones de metal, según la cadena de televisión VH1. Y la revista Guitar World votó por el solo de Walk como el número 57 del mejor de todos los tiempos. ¿Qué les parece? Entonces, salto Jump de Van Halen, vamos a oír primero, y luego a Walk, Camina de Pantera, por aquí, por la esencia. La esencia, el programa número uno en su estilo a nivel nacional en Venezuela, ahora a través de esta emisora para el mundo entero. Sin duda, este es un clásico. Me down. You got it tough. El groove metal se oye por aquí, por La Esencia. I'm easily bothered by persistence. Y seguimos recorriendo la historia musical. Oigan esto, Fogat, una banda de rock británica formado en Londres en 1971. Esta agrupación es reconocida por su constante uso de guitarra slide en su música, algo notable en su sencillo más conocido llamado Slow Ride. Fogat ha obtenido 5 discos de oro, un disco de platino, un disco de doble platino. A pesar de los constantes cambios en la formación, la banda continúa grabando nuevo material y ofreciendo conciertos por el mundo. ¿Y por qué tomamos a Fogat? Porque el 26 de febrero, pero de 1975, obtenían disco de oro por el disco Energized. Es el tercer disco de esta banda lanzada un año antes, en 1974. De este disco tomamos la primera canción, la número uno, la que abre el disco, Honey Hush. Y así celebramos entonces el disco de oro obtenido por esta banda Fogat el 26 de febrero de 1975. Y finalizamos esta parte del programa con un grande de la música norteamericana, aunque un tanto desconocido para este lado del continente. Hablamos de Johnny Cash. Él nació el 26 de febrero de 1932, fallecido lamentablemente en septiembre del año 2003. Cantante, compositor, músico, actor norteamericano, considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Considerado el rey de la música country y también del rock y del blues. Cash fue conocido por su profunda voz, por el característico sonido boom, chica boom de su banda de acompañamiento y por vestir ropa oscura, lo que le valió el apodo de El Hombre de Negro. Era muy típico de él empezar todos sus conciertos con una sencilla frase. Se paraba frente al micrófono y decía: "Hola, soy Johnny Cash". De él vamos a escuchar una canción muy graciosa y por eso la dejé para el final, porque de eso se trata el rock and roll, de pasarlo bien, de divertirse. Y esta historia es realmente fantástica. Uno también aprende del mensaje que dejó este señor Johnny Cash y también lo pasa bien, por supuesto, valga la redundancia. Esta canción se llama A Boy Named Sue, un chico llamado Sue. Una canción escrita por un humorista que se la regaló. Él se llamó Shel Silverstein. Cash grabó esta canción, la que vamos a escuchar ahora, en vivo en un concierto realizado el 24 de febrero de 1969 en la prisión estatal de San Quentin, en California. La canción, Un chico llamado Sue, cuenta la historia de la búsqueda de venganza de un joven hacia un padre que lo abandonó cuando tenía apenas 3 años de edad y cuya única contribución en toda su vida fue darle una guitarra y de haberle puesto el nombre Sue, un nombre de mujer. Pues bien, resulta que el joven sufre el ridículo y el acoso de todos los que él conoce. Avergonzado de su nombre, el joven se convierte en un nómada de corazón duro. Jura que encontrará y matará a su padre por haberle puesto ese nombre de mujer, Sue. Más tarde, logra encontrar a su padre en una taberna y después de reconocerlo por una cicatriz que tenía en su mejilla y su mal de ojo, lo confronta diciéndole: "Mi nombre es Sue, ¿cómo estás? Ahora eres el que va a morir". Se abalanza sobre el padre y comienzan a pelear. Luego, el padre detiene la pelea y le dice: "Debido a que yo sabía que yo no estaría contigo, te puse Sue como un acto de amor duro, creyendo correctamente que el ridículo resultante te obligaría a ponerte duro". Al enterarse de esto, Sue hace las paces y se reconcilia con su padre. Sue cierra la canción admitiendo el punto de vista de su padre, pero que si alguna vez tiene un hijo, lo llamará Bill, George o cualquier otro maldito nombre de hombre y no de mujer. O sea, es una historia realmente fabulosa, graciosa y también te deja una enseñanza de vida. Por eso es la canción que tomé de este señor Johnny Cash y que van a escuchar todas y todos ustedes por aquí por La Esencia, porque La Esencia es uno de los programas más representativos de la movida en Venezuela y ahora está en la web. Los dejo entonces con Johnny Cash, A Boy Named Sue, un niño llamado Sue, y antes va a sonar Fogat con la canción Honey Hush, que obtuvo disco de oro un 26 de febrero de 1975. Es la esencia. La grandiosidad del rock suena aquí por la esencia. La historia del rock en la esencia. Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud, there at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? Now you gonna die? Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. Said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, cause I'm the son of a bitch that named you Sue. Yeah, well, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that man. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica, yo soy Jesús Tesuere Jefe y hoy escucharemos dos bandas provenientes de Argentina. Boner Yes es una banda argentina de metal formada en 1990 por Gustavo, Marcelo Rodríguez y Gabriela Sepúlveda. La banda toma su nombre de un pasaje de Marcos 3:17, Hijos del Trueno en arameo. Desde sus inicios tocaron en todo el país y compartieron escenarios con bandas reconocidas. En 1993 grabaron Boner Yes. En 1998 lanzaron Señales antes del fin, con gran repercusión nacional e internacional, escuchándose en varios países y tocando junto a bandas internacionales como Hammerfall. Luego evolucionaron hacia un sonido más cercano al power metal con el EP Más Allá del Umbral 2002, realizando giras por toda Latinoamérica. En 2008 editaron Hora Novena, con una producción renovada y enfoque social, y giraron por Ecuador. A partir de 2015 regresaron a un metal más clásico. participando en festivales importantes y siendo banda soporte de grupos como Narnia y Stryper. Celebraron los 20 y 30 años de su carrera con espectáculos especiales y lanzamientos conmemorativos. Actualmente la banda se prepara para presentar su nuevo álbum Inconciencia y el tema Cambios de ADN, el cual es el que escucharemos hoy como adelanto del mismo. La letra habla de una transformación internacional y espiritual que se experimenta con un enfoque en la libertad y el cambio de actitud. La banda está conformada por Gabriela Sepúlveda, voz; Damián Guzmán, guitarra; Jonathan Alaya, guitarra; Marcelo Rodríguez, bajo; Esteban Castellano, batería. Y a continuación tenemos a RPG, una banda argentina de hard rock formada en el año 2001 por el guitarrista Diego Solís. Con dosis de metal neoclásico y power metal, han recorrido varios escenarios y compartido shows con varios artistas reconocidos, tanto nacional como internacional, entre ellos Rata Blanca, Disturbed, Scorpion, Whitesnake, A-Rock, Aerosmith, Glenn Hughes, entre otros. Su recorrido discográfico da comienzo con su primer EP titulado Sueños Oscuros, 2007, continuando con tres álbumes de larga duración: Mi Camino, 2010, Claro Oscuro, 2015, y luego de varios cambios en la formación, RPG 3, del 2022. Este álbum los llevó a tener varias presentaciones a sala llena y ser nuevamente invitados a participar en shows internacionales junto a bandas como Rhapsody of Fire. En el 2025 ya se encontraban dándole los detalles finales a las canciones que formarán parte de su próximo álbum, RPG 4. Siento es el primer adelanto de su nuevo material, tema que escucharemos hoy, el cual formará parte de su próximo álbum ya mencionado, RPG 4. Dicho disco también es el cierre de una etapa para la banda y a la vez el inicio de un nuevo capítulo en su historia. RPG se coloca indudablemente como una de las bandas de hard rock del momento. Atraviesa una exitosa etapa en su larga trayectoria, produciendo material audiovisual excepcional, cosechando logros constantes y evolucionando en su sonido para perfilarse como banda de calidad internacional, siempre bajo la bandera de la movida independiente argentina. La banda está conformada por Mariano Miquelethon, voz; Diego Hernán Solís, guitarra eléctrica; Jorge Justo, teclados; Marcos Ocho Benelucek, bajo; Nicolás Jumenir, batería. Primera banda a escuchar, Bornegger, tema Cambios de ADN. Y a continuación, RPG, tema Siente. Argentina. Mi humanidad se encendió. en el idioma de Cervantes. Argentina. Esencia, lealtad al rock a toda prueba. ¡Metalmanía! Soldados y guardianes del metal más extremo del mundo. Prepárense para recibir la gran colisión del género más extremo y brutal conocido. Solo apto para los más valientes. ¡Metalmanía! Advertencia. Subirle el volumen a tu dispositivo podría llevarte a la cárcel. te pelees con tus vecinos, a que te boten de tu casa. O podrías sufrir algún daño moral o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Hola, hola, queridos amigos rocker. Mi nombre es Estrella del Mar, desde El Metal Jamás Morirá, aquí en el estado Barinas, Venezuela. Agradeciendo a La Esencia por darme la oportunidad de presentarle mis tres temas extremos. Uno de ellos, para comenzar, es Cannibalcore, género death metal, país Estados Unidos, considerada una de las bandas más importantes del género. Álbum Butcherick at Beat, 1991, segundo disco. Tema Vomit the Soul, en la voz Chris Barnes. Escalofriante. Oh, We're all living in America, America. Continuamos, queridos amigos del Metal Maniático, con la siguiente banda, Rammstein, país Alemania, álbum Rise, cuarto disco de la banda, tema América, año 2004. Género metal industrial y en la magia vocal, Till Lindemann. Los dejo para que continúen disfrutando. We're all living in America, America, es wunderbar. We're all living in America. Metal Manía. Bueno, queridos amigos Metal Maníaco, me tengo que despedir, pero los dejo escuchando la última banda, llamada Ángeles en el Infierno, país España, género heavy metal. Disco Pacto con el Diablo, primer álbum de los españoles del año 1984, pionero del género junto a Barón Rojo, entre otras. Tema, Sombras en la Oscuridad. Voz, el máster Juan Gallardo. Hasta luego. El rock nunca morirá. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo: el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Muy bien, hoy le toca a la balada y viene esta vez de la mano de la banda Aerosmith. ¿Y por qué? Porque Brad Whitford, guitarrista de esta banda, nacía el 23 de febrero de 1952. Brad Whitford se unió a Aerosmith en 1971. Aerosmith se convirtió en una de las mejores y más exitosas bandas en los años 70. Sin embargo, debido al ambiente de conflictos, drogas y peleas en la banda, y también de álbumes sin demasiado éxito, según palabras de Brad Whitford, este abandonó la agrupación. Pues bien, en el año 2001, Aerosmith grabó un disco llamado Just Push Play. De allí tomamos la canción romántica, por supuesto, Fly Away From Here, algo así como Volemos Muy Lejos de Aquí, una canción escrita, producida por Steven Tyler y coproducida por Joe Perry. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Fly Away From Here de Aerosmith. Adiós. Esta balada tocará tu corazón. Gotta find a way. Yeah, I can't wait another day. Ain't nothing gonna change if we stay around here. We gotta do what it takes. Say another prayer and fly away.